Todos los lunes a las 16:30, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, amigos? No estaba previsto empezar así, pero quiero referirme al doloroso asesinato de los tres muchachos jóvenes, ¿no? Fusileros navales, en el cerro. Enseguida me vino a la cabeza una reflexión del maestro Miguel Soler de 1959, cuando él renuncia, cuando el gobierno blanco lo hace renunciar a la experiencia de las misiones sociopedagógicas. El maestro Miguel Soler, por entonces un joven maestro rural, decía: he visto tantas veces a los muchachos de campaña ir a parar el hambre a los cuarteles como única opción. Y él decía que las misiones sociopedagógicas era para darle más oportunidad a la gente del campo. Y cuando supe que estos muchachos eran del interior, yo pienso que sí, que hay que ser muy enérgico en esto, pero el narcotráfico solo lo puede parar una sociedad diferente. Porque en última instancia, en el capitalismo todo es inversión. Y yo puedo invertir en ser un distribuidor de agrotóxicos en sobredosis, envenenando un montón de gente, y puedo matar a la gente legalmente, porque vendo en el tercer mundo sobredosis de agrotóxicos. Pero el problema es que es legal, es más seguro, pero tengo que pagar impuestos. En cambio, si invierto en el narcotráfico, hay un factor de riesgo, pero me ahorro el pago de impuestos y mi ganancia es mucho mayor. Por lo tanto, mientras el ser humano sea mercancía, mientras todo sea mercancía, mientras vivamos en una sociedad neoliberal, siempre va a haber gente que invierta en el narcotráfico y siempre va a haber muchachos muertos, así o por la propia droga. Por lo tanto, nuestra mejor solidaridad con estos muchachos del interior es reafirmarnos en la construcción de una sociedad diferente, de una sociedad con liberación nacional, una sociedad socialista. Es verdaderamente nuestra señal de respeto y de dolor hacia estos tres muchachos tan jóvenes que fusiló el narcotráfico en el cerro. Y quería en segundo lugar agradecer a la gente que va mientras hacemos guardia. Yo voy los martes y los miércoles de 10:30 a 13:30 al local. Charlan, hacen aportes, 100 pesos, 200 pesos, pero es importantísimo para la unidad popular. Y además charlamos y hablamos de distintas cosas o llaman por teléfono. Eso va empezando a renacer como debe ser. Y seguimos navegando lo complejo. A veces lo nuevo, que puede ser el coronavirus, nos quiere hacer borrar y olvidar lo permanente. Pero nosotros tenemos que estar atentos a lo permanente, a lo constante. Y eso es lo que nos marca la razón de ser de nuestra unidad popular. Y en ese sentido, yo quería recuperar una reflexión sobre el programa de la unidad popular. ¿Qué es un programa? Usualmente un programa es un conjunto de proyectos que tácticamente apuntan todos ellos a una gran estrategia fijada por los fines y objetivos de un programa. Es decir, un programa se expresa en proyectos concretos. Las Naciones Unidas tienen programa, tienen un programa para la salud, tienen un programa para la alimentación, la FAO, tienen un programa para la educación y la ciencia, la UNESCO, UNICEF, tienen un programa para el desarrollo, y cada uno de esos programas opera por proyectos concretos que usualmente se implementan a nivel nacional o binacional. Bueno, un programa político es eso. Es una línea estratégica que va marcando una necesidad de proyectos concretos que vayan acercando esos fines finales. Pero para un programa político, a diferencia de un programa de acción o un programa de investigación en general, un programa político, ante todo, es un componente de la lucha de clases. Es decir, un programa político apunta a preservar o a transformar una situación social, y siempre, tanto para preservar o para enfrentar, tiene inevitablemente choques. Entonces, es un elemento de la lucha de clases. Y un programa muchas veces tiene una superficie que puede tener cosas muy bonitas, pero hay que entender los contenidos, leer atentamente los contenidos. Gente que se dedicó a construir movimientos revolucionarios hacía sesudos y larguísimos análisis, el programa de los compañeros tales, el programa de los compañeros tales, ver qué equilibrio se había dentro, qué compromisos, qué se soslayaba. Es decir, el programa es muy importante. El programa es la brújula central de la organización política. Si nosotros decimos que para el cambio revolucionario que necesita el siglo XXI, el partido es el problema cardinal, la construcción de la herramienta política es el problema cardinal, la brújula de esa herramienta es el programa, expresión de la lucha de clases siempre, hasta en sus vacilaciones, en sus compromisos, expresión de la lucha de clases, hasta cuando es construido en una profunda visión revolucionaria, pero para una etapa concreta, también es expresión de la lucha de clases. En segundo lugar, todo programa político es expresión de la experiencia acumulada, tanto internacional como nacional. Por lo tanto, un programa revolucionario como el de nuestra UP, un programa que plantea transformar esencialmente la sociedad uruguaya, el Estado uruguayo, el modo de producción, las relaciones de producción, las relaciones de propiedad, un programa revolucionario aúna la experiencia de los pueblos en lucha, sus mejores construcciones, sus mejores logros, y aún a lo mejor de la experiencia acumulada nacional, desde la propuesta artiguista, que era un programa profundamente revolucionario del cual somos herederos. El segundo elemento en relación al programa político es que es experiencia acumulada y actualizada. El tercer elemento de un programa político revolucionario es que siempre es una construcción colectiva. Por eso de que muchos ojos ven más que dos. Usualmente, detrás de un programa como el de la UP, hay un delicado, largo, cuidadoso, respetuoso trabajo de intercambio, de construcción colectiva, de gente que tenemos el mismo horizonte, vamos al mismo lado, pero podemos tener visiones parciales un poco distintas. Por eso el tesoro del programa es expresar esa diversidad en la monolítica dirección de la construcción de una sociedad diferente, antagónica a la injusta sociedad que vivimos. Y sigamos, si el programa político de la Unidad Popular es ante todo expresión de la lucha de clases en el momento concreto, en la situación concreta, si es síntesis de la experiencia acumulada, si además es fruto de una construcción colectiva, el programa necesita teñirse de pueblo, desde el punto de vista de que el pueblo lo asuma y de que el pueblo lo enriquezca. Eso es una cosa que ya los revolucionarios 120 años atrás decían, un programa vale algo si se hace carne en las masas, usando esa expresión muy de comienzo del siglo XX. Un programa vale algo si se hace carne en las masas. Si nosotros tenemos el más hermoso programa, fruncimos la nariz y decimos qué equivocado está la gente que no lo entiende, los que estamos fracasando somos nosotros. Entonces volvemos a decir, un programa revolucionario es expresión de la lucha de clases. Puede ser expresión de la lucha de clases para la contradicción fundamental de un momento que prepare el terreno para luchas futuras, para avances futuras. Es siempre producto de la experiencia acumulada, es heredero de los revolucionarios de ayer. Es una construcción colectiva y es, por último, una interacción permanente con el pueblo. Es el pueblo organizado en los sectores sociales, en las luchas ambientales, es el pueblo organizado, el sabio pueblo organizado, con la asesoría de los científicos que no se venden, pero es el pueblo organizado el que establece la profundización del programa en diálogo con el colectivo, con la herramienta política, la profundización del programa y la actualización del programa. El programa permanentemente necesita actualizarse y profundizarse, pero no revisarse en sus fundamentos. Los fundamentos son la razón de ser de la Unidad Popular, son su brújula, eso no se toca. Y muy bien, el que discrepe con los fundamentos va a ser siempre nuestro amigo, pero que se vaya, porque los fundamentos no se tocan. En función de todo esto, en función de que el programa es una expresión de la lucha de clases, que es fruto de la experiencia acumulada, que es una construcción colectiva, que interactúa con el pueblo organizado y en lucha, que el programa también nos fija una metodología. El programa define en qué contexto político y represivo estamos, y en función de eso plantea los métodos y la dirección de trabajo. El programa debe prever además en la metodología que nada puede silenciarnos. Es decir, que en una expresión, en una situación que puede cambiar totalmente, como es el problema de la pandemia, por ejemplo, no podemos ser silenciados, tenemos que seguir actuando y seguimos en la complejidad del momento devolver a la gente la memoria de lo permanente, de lo que no cambia y de las contradicciones que se agudizan, llueva o truene. No podemos silenciarnos, tenemos que actuar y entender actuar inteligentemente, respetuoso de las condiciones en cada momento, pero siempre pensando en que el programa nos exige una metodología de trabajo que impida que nos silencie ni un enemigo represor, ni una situación adversa, como puede ser una epidemia. El programa exige una metodología, porque además el programa define contra quién estamos, contra qué estamos. Y en función del poder real de aquellos contra quienes estamos, aquello contra lo que estamos, en función de ese poder real, la metodología tiene que ser más dura o estar preparada para la dureza y para funcionar en cualquier condición. Eso también lo exige un programa cuando es verdaderamente revolucionario. Y en sexto lugar, decíamos, el programa es una expresión de la lucha de clases, es experiencia acumulada, es construcción colectiva, es interacción con el pueblo, es metodología. El programa nos marca también la política de alianzas. Eso es otro elemento extraordinariamente importante. Porque el programa, en función del contexto, en función de la coyuntura, el programa puede plantearse metas intermedias. Y esas metas intermedias pueden ser consensuadas con compañeros de ruta que ni siquiera compartan nuestras metas finales. No, no, el socialismo es una utopía, no va a funcionar nunca. Bueno, podemos probar cómo qué bien funciona, pero vamos a suponer, personas que creen eso, no, no, al socialismo nunca vamos a llegar, fantástico. Pero estamos de acuerdo en romper las coyundas con UPM, estamos de acuerdo en tener una política soberana, estamos de acuerdo en no mandar más tropas ni al Golán, ni a Haití, ni a ningún lugar donde las Naciones Unidas están operando contra los pueblos. No mandar más milicos nuestros ahí, que los humildes soldados de nuestro país puedan, para construir su vivienda, no tengan que ir a masacrar pueblos hermanos ni a violar niños. Entonces, el programa plantea política de alianzas que a veces tienen que ver con la dignidad. Es muy importante la reflexión, esta radio la ha hecho muchas veces, de cómo personas que vienen del mundo religioso, y estamos hablando de muy distintas confesiones religiosas, pueden marchar hombro con un programa cuya finalidad final sea el socialismo, incluso la definición de un comunismo, que nadie sabe exactamente cómo va a funcionar, pero que puede ser una sociedad fraterna, de abundancia, pero sin coincidir en eso, podemos coincidir desde un punto de vista elementalmente humano, profundamente humano, la necesidad de construir alianzas para fines concretos. Eso sí, nunca en función de una alianza vamos a rebajar el programa. Nunca, en función de una alianza, vamos a olvidar nuestro deber de denunciar las agresiones imperialistas contra los estados agredidos. Nunca lo vamos a hacer. Si eso produce temor en eventuales aliados, si ellos piensan que unirse con nosotros porque condenamos cada agresión imperialista, si alguien piensa que por ese unirse a nosotros es un queme, porque ellos no querían, bueno, que no se nos unan. Pero una política de alianza sincera, transparente, nos permite actuar con gente que piensa distinto que nosotros en muchas cosas, pero que tiene la misma vibración humana de que estamos muy mal y tenemos que cambiar muchas cosas. Resumiendo entonces en todo esto, el programa es una expresión de la lucha de clases, es la brújula para el problema cardinal del siglo XXI, que es la herramienta política, es experiencia acumulada, es construcción colectiva, es interacción permanente con el pueblo en lucha, es una metodología que nos prepare además para movernos y no ser silenciados aún en las situaciones más adversas. Establece una política de alianzas y los límites a una política de alianzas para cada momento. Y lo último que yo quería hablar es que el programa establece además inevitablemente la derivación de documentos que la herramienta política debe elaborar más concretos, más para una coyuntura, documentos que hay que construir, pero que tienen que inspirarse en el programa político. Una experiencia muy clara de esa, esto es la plataforma electoral del año pasado. Tuvimos un retroceso electoral, eso tuvo muchas causas externas, quizás haya tenido causas internas, eso lo hablaremos en el próximo encuentro nacional, no es el momento ahora, ahora hay que seguir caminando. Pero la plataforma electoral nacional del año 2019 de la Unidad Popular es una hermosa plataforma electoral que entra en el marco de la gran estrategia de nuestro programa, como coalición, pero claramente orientada hacia la liberación nacional. Otro documento hermoso es, ahora tenemos que hablar en plural, yo conozco tres nomás, son los documentos para las elecciones departamentales que ahora van a ser el 27 de septiembre. Tuve la oportunidad de intercambiar con algunos compañeros del interior, en Canelones, en 33, pero fundamentalmente estuve metido, tuve el honor de estar metido en una subcomisión que establecía un trabajo sobre temas culturales para la plataforma electoral de Montevideo que propone a nuestro compañero Eduardo Rubio como candidato a intendente. Me sentí profundamente orgulloso de integrar esa subcomisión y cuando hicimos la reunión, un día tormentoso, ya había empezado los temores por la pandemia, cuando hicimos la reunión, que éramos 50 personas aprobando esa plata, y 50 es mucho en ese momento, ¿no? Un día de tremendo frío además, éramos 50 personas aprobando esta plataforma departamental para las elecciones de septiembre, yo me sentí profundamente orgulloso de la sabiduría, la madurez, la reflexión de los compañeros que aportaron a este programa. Entonces, el programa, un programa revolucionario, un programa de cambios, necesita, incluso para la comprensión ciudadana, elaborar documentos subordinados que plantean, para una coyuntura concreta, cómo aplicar el programa. Y generalmente esos documentos subordinados tienen una extraordinaria movida de pueblo atrás, porque se consulta a los gremios, se consulta a los luchadores sociales, se consulta, por supuesto, también a los técnicos en cada área. Hay un extraordinario trabajo colectivo detrás de estos documentos subordinados que están subordinados precisamente al programa general político y cuya marcha táctica tiene que estar en función de aproximar los objetivos estratégicos que el programa plantea. Ahora bien, como documentos derivados, el tema de la pandemia no nos podía dejar ajenos como Unidad Popular, porque la pandemia tiene dos aspectos, el aspecto sanitario propiamente dicho y ciertos desarreglos en el plano económico-financiero, ciertos estrés, ciertos problemas que generan disminución objetiva de la producción, pero generan también las condiciones para que la derecha y la extrema derecha y la socialdemocracia de derecha convenzan a la gente de que no hay que pelear por ciertas cosas que realmente son sus derechos. Es muy claro, por ejemplo, que tanto el gobierno del doctor Lacalle como la cúpula del PIT-CNT, como el sector más radicalmente de derecha dentro del Frente Amplio y bajo Poncho los otros sectores también, porque hay acuerdos ahí, están de acuerdo en la rebaja salarial. La Intendencia de Montevideo también, que es Frente Amplista, también está de acuerdo con la rebaja salarial. Y mucha gente dice, bueno, qué más remedio, ¿no?, con la pandemia. Pero no podemos olvidar la cantidad de recursos disponibles, los colosales recursos que podría haber apelado el gobierno nacional e incluso el gobierno departamental, para no tener que hacer ninguna rebaja salarial, ni generar esta carestía brutal que estamos sufriendo, ni el hambre y la desesperación de que faltan comedores, faltan comedores populares y la gente de su bolsillo tiene que sacar además para las ollas. Por lo tanto, también la Unidad Popular genera documentos subordinados a su programa general que hablan de estos temas, de esta problemática de cada día. Y hemos tenido la virtud en la Unidad Popular de que a través de su coordinador nacional, que yo no integro, pero que apoyo con todo corazón, se han elaborado estos documentos derivados con respecto a la ley de urgente consideración, con respecto al presupuesto, a las trampas del presupuesto, con respecto a las rondas salariales, donde ya está arrugando la cúpula del PCNT, sobre el tema de la reforma del BPS, que ya la estaba aceptando el gobierno del Frente Amplio, es decir, el quite, el despojo a los jubilados y la torta de plata que se va para las AFAP, para empobrecer al BPS, para que la gente joven diga, bueno, yo mejor me meto en las AFAP porque el BPS va a ser muy deficitario. Todas esas trampas, la trampa impositiva, bueno, hay que sacar documentos para explicar esa situación. Por suerte, nos sobra técnicos capacitados, asesores, y nos sobra experiencia de nuestros compañeros obreros y del movimiento sindical para entender cómo funciona esa trampa. Y por lo tanto, ha habido una serie de documentos hermosos que yo les recomiendo. Yo mañana estoy de guardia desde las 10:30 de la mañana. Pasen por el local a buscar ejemplares de lo que es el documento ante la crisis. Al mismo tiempo que se está elaborando, casi espontáneamente, porque eso no lo inventó nadie, eso surge de la propia necesidad, un gran frente social de sectores clasistas, de algunos sindicatos todavía minoritarios, impulsa la Unidad Popular, en fin, hay un montón de sectores que en torno a un frente social para enfrentar la emergencia. Pero ¿qué dice la Unidad Popular? Y con esto voy terminando. ¿Qué dice la Unidad Popular en ese documento de emergencia que sacó ahora? En primer lugar, el tema de los precios, ¿no? Congelamiento de precios y precios subsidiados. Pero es una cosa de cajón. Usen las reservas del Estado, graben a los poderosos. Pero los precios es un problema de hambre, de subsistencia. En segundo lugar, se propone que productos de salud y de higiene debe elaborarlos el propio Estado. Claro que tiene condiciones de hacerlo, no lo hace porque no hay voluntad política. Y deben ser de distribución gratuita en asentamientos y barrios proletarios. Bajar el IVA, bajar las tarifas, es fundamental. No despidos, mantener el 100% de los salarios. Atender especialmente la informalidad y los cuentapropistas, que están en un nivel de angustia y de desesperación, ellos y sus familias, que hay que caminar los barrios para entenderla. Bueno, atender este tema. La subvención a las pymes que mantengan a sus trabajadores. No gastar un peso en UPM2. No. Hacer mejor negocio, no. El negocio es pésimo. No gastar un peso. Lo siento, no podemos. Hay hambre. Y el hambre es prioritario. Como es en mi familia, si yo tengo una deuda y tengo que dar de comer a mis hijos. No pagar la deuda pública. Lo están pensando ya varios países. Impuestos a las zonas francas, ¿cómo puede el descaro de las zonas francas en esta situación de robarnos lo que nos roban? Apelar a las reservas internacionales, poner detracciones a las grandes exportaciones graneleras, el IMABA, el impuesto a la actividad bancaria, ya hemos hablado muchísimo de eso, de derogar las AFAPs, impuestos a los que invierten capitales en el extranjero, transparencia bancaria, contra el subsidio a los casinos y a todas las casas de juego y a las carreras de caballos, se acabó, debe acabarse. Y el tema de la vivienda, ¿no? Quédate en casa y la gente no tiene casa o es desalojada. Bueno, estos son los temas que toca el documento fundamental de emergencia que puede retirarse en el local o en los locales partidarios, que no son muchos los que tenemos en la Unidad Popular a partir de mañana, este programa de la Unidad Popular. Aquí no van a ver ustedes la socialización de los medios de producción, acá no van a ver la expropiación de los grandes terratenientes. Son medidas urgentes que sí golpean al gran capital, que sí golpean los privilegios de los grandes terratenientes, que sí golpean a las transnacionales, pero todavía no las expulsan. ¿Por qué? porque planteamos el documento en función de la coyuntura, en función del nivel de combatividad de nuestro pueblo y sobre todo de la angustia y la desesperación de nuestro pueblo, que en este momento no necesita teorías abstractas, necesita medidas concretas, factibles y realizables. Todo esto lo podemos hacer, no solo porque existe la Unidad Popular, sino porque la Unidad Popular tiene un programa. Un programa que se actualiza, que se profundiza, pero cuyos fundamentos son la razón misma de ser de la Unidad Popular. Y con este documento, con la reiniciación de reuniones en casas de familia, con toda la prudencia que hay que tener, con reuniones en los locales, con toda la prudencia que hay que tener, y próximamente actos callejeros, con toda la prudencia que hay que tener, vamos a volver a la calle. Hemos aprovechado a estudiar, hemos aprovechado a conocer otras formas de vincularnos entre nosotros y estamos convencidos de que la Unidad Popular volverá a ser el protagonista de los grandes cambios que nuestro país demanda. Nos vemos el lunes que viene.